Signo lunar ascendente Libra. Venus, tu regente, entra en tu domicilio. Eso lo hará el día 16 de agosto. Así que, mi querido Libra, estás de enhorabuena. Te vas a sentir con el guapo subido. Y sobre todo me encanta porque Venus rige tus compromisos íntimos y sexuales. Así que fíjate, si hablamos de compromisos económicos, también. Venus, ya sabes que lo que hace es armonizar. Así que si hay asuntos económicos con terceros, como herencias, facturas, deudas, que te traen de cabeza, tranquilo, Venus viene a relajar el ambiente. Mercurio y Marte durante la semana van a estar en conjunción. Así que es el momento de plantearse el fin de situaciones que no te dejan avanzar en esa armonía a ti mismo. Y que sobre todo Venus lo que quiere atraer son nuevos roles en ti y nuevas identidades. Mercurio y Marte tienen que, entre los dos, van a finalizar situaciones, sobre todo donde has enfocado mal la justicia o donde hayas podido pasarte en un poquito de ego, ¿vale? Sobre todo a la hora de enfocar tu corazón, tu vida sentimental, tu creatividad, tu relación con los hijos. Te lo digo porque Júpiter va a estar enfrente del Sol y Júpiter está retrógrado, reevaluando toda esa cualidad jupiteriana que eleva todos tus atributos, sobre todo cuidadito donde te hayas podido pasar de ego, ¿vale? O de orgullo. Por otro lado, Júpiter también, porque Júpiter es muy optimista, ¿no? Y tú también eres muy alegre, Libra. Por lo tanto, yo te diría, mira a ver, echa la lotería, ¿eh? Mira a ver algún juego de azar, porque por ahí te puede venir la suerte también. Bueno, Urano comienza a retrogradar el día 20, así que vas a empezar a reemplazar conductas en todas esas situaciones donde has innovado y donde haya habido unos compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales, ¿vale? Así que Urano, hasta ahora, todos esos cambios y todos esos uranazos que te han venido por temas de deudas, economía, compartida, herencias, convenios con pareja o con socio, ahora es como que se van a reemplazar por situaciones más seguras. Date cuenta que la luna cuarto creciente en Escorpio del día 15 viene a transformar tu propia economía y también cómo te has dado a valer para ganarla. Después la luna pasará por Sagitario, o sea que nuevas expectativas, nuevos planteamientos de firmas y contratos, y cuando la luna pase por Capricornio, aquí tiene que ver muchísimo temas familiares, vida privada o vida en el hogar, ¿no? Así llegarás a la segunda luna llena en Acuario el día 22. ¡Ay, Dios mío! Aquí, desde luego, la creatividad está encima de la mesa. La luna te sigue diciendo que hay que seguir innovando para poder disfrutar de la vida, encontrar el placer a todo lo que haces, tu vida sentimental, la relación con los hijos. Y por otro lado, el sol te va a poner el futuro y nuevos planteamientos encima de la mesa. Así que serán conversaciones muy interesantes donde seguro, seguro que vas a sacar conclusiones para el futuro muy distintas a cómo has estado planteándolas hasta ahora. Así que a por todas, mi querido Libra.